Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Hablando de. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Yo era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debí aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Hola amigos de La Voladora, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy Tony de la Mora y estamos aquí para tener esta charla súper divertida, pero ahorita pasamos con nuestro invitado. Antes de eso, quiero recordarte nuestros números en cabina. El WhatsApp 5540261814, el 597978525252, que es nuestro número de teléfono en cabina. Recuerda también nuestras redes sociales, en donde nos vas a encontrar como La Voladora Radio, en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto en nuestra página de internet, lavoladora.org. Gracias a nuestra operadora que por ella esto es posible y ustedes pueden escucharnos. Y ahora sí, vamos a pasar directamente con nuestro invitado del día de hoy, que déjenme saco aquí que ya no ando perdiendo la información de él, que ya saben que aquí siempre tenemos invitados súper interesantes y preparados en lo que hacen. Él es Ángel Uriel Infante Yáñez. No se nos puede olvidar el Infante, ¿verdad? El Infante, como Pedro Infante. Como Pedro Infante. Ángel tiene 29 años, es decir, está súper chiquito, es de nuestros jóvenes de esta zona, licenciado en pedagogía y estudiante de ingeniería química en el Instituto Politécnico Nacional. Fundador de la Escuela de Baile Aurum, ¿sí lo dije bien? Sí, así es, sí. Desde hace 8 años y con 10 años de experiencia dando clases de baile de ritmos latinos como salsa y bachata. También es scout activo por 6 años y 5 años de experiencia tiene dando clases de regularización para chicos de secundaria, lo cual me parece que es lo más complicado de todo lo que acabo de decir. un poco. Siempre he pensado que que no importa la edad, en realidad he trabajado con personas grandes y pequeñas y aún así yo siempre he pensado que enseñar es como la primaria, siempre enseñas a niños chiquitos. No importa qué edad tienes, siempre enseñar es como enseñar a pequeños. Sí, y me encanta porque si yo me sitúo en tus clases, he de decirles que yo lo conocí porque ahora es mi maestro de salsa y bachata. Sí. Y yo pensaba que sabía bailar muy bien hasta que llegué a clases, en donde descubrí que no sé bailar tan bien como yo pensaba. Y que definitivamente sí hay que hacer cosas con los adultos que parecieran, ¿no? O sea, que tenemos que regresar a ese lugar en donde aprendimos como cuando éramos chiquitos. Sí, varios de los alumnos siempre dicen como que... de hecho, esa frase es algo común en las clases, donde siempre dicen que piensan que saben bailar, llegan y dicen, yo sí sé, pero una vez que llegan a las clases se dan cuenta que pues sí les hacen falta como algunas cosas, algunas técnicas, y se dan cuenta que lo más difícil a veces es desaprender. Uno tiene como algunas cosas arraigadas, pero cuando llegas a clase dices, oh rayos, no sabía que se contaba así, o que la vuelta era así, o que incluso cómo aprender a escuchar la música. Claro, es bien interesante porque yo la verdad es que yo he aprendido de bailar, ¿no? O sea, yo sí he ido a algunas clases, pero lo que más aprendí fue en bailando, ¿no? En una fiesta o en un lugar al que iba yo cada 8 días. Entonces, yo no sé contar. Ay, ay, ay. Entonces, de repente sí me doy cuenta cuando estamos en clase que la pareja con la que yo estoy bailando está contando y yo no estoy contando. Y entonces es como, es que cuenta. Y yo así de, ah, sí, ahorita cuento. Y no cuento, se me va el avión de contar. Ah, apenas platicaba con una alumna y yo le contaba que a veces llegan a clases y se frustran y todos dicen así como de, oh, es que no sé, no puedo hacer tantas cosas a la vez, o muevo los brazos o las piernas, sí, o cuento o escucho. Absolutamente, y, soy. Exacto. Y platicaba con una alumna y yo le comentaba que para disfrutar la música necesitamos, para disfrutar la música primero necesitamos aprender, después dominar y posterior ya es cuando disfrutas, ya después del dominio. Obviamente esto es poco a poco, paso a paso, nadie nace sabiendo y se aprende pues poco a poco, ¿no? Y pues es un proceso al final. El aprender algo nuevo. Entonces, sobre todo esto del baile. Y pues yo sí le recomendaría que si van a clase, escuchen mucha música. Algo importante es que te tiene que gustar el ritmo, sí o sí, y baila. Sí. Y yo empiezo por primero lo quiero disfrutar, después lo quiero aprender y después dominar. Bueno, sí, muchos llegan así como de, yo solo siento la música y me dejo llevar. Sí, yo hago eso, o sea, sí me queda claro que es una cosa que yo hago, pero ahorita antes de continuar con el hablando de la salsa, de la música y de este impacto que tiene en nuestra vida, mi pregunta siempre a mis invitados es, ¿cómo un maestro, un pedagogo, alguien que dijo me voy a dedicar a la pedagogía, y que en términos generales, si yo pienso en un pedagogo, pienso en alguien que va a estar frente a un grupo preescolar, primaria, secundaria, ¿no? O sea, como en estos niveles. Y después química y maestro de salsa. Sí. ¿Cómo llegas de un lugar a otro? ¿Qué pasa en tu vida que brincas de la pedagogía a la química y al ser maestro de salsa, que además, por lo que yo he visto desde que te conozco, que tiene que ser a 3 semanas... lo disfrutas un montón. Muchas gracias. Pues es una historia un poquito larga, pero en resumen, en realidad pasó al revés de como lo dices, porque en realidad primero fue la química. Primero me gustó esta parte de la química, porque entender química y física es entenderlo todo el universo, todo estamos compuestos de moléculas, de átomos, de partículas, de todo. Uh-huh. Entonces, es un tema que me parece sumamente fascinante y de ahí yo decidí estudiar química por un profesor muy bueno, que por cierto mando saludos a la preparatoria anexa a la normal de Chalco, que okay, de ahí salí, y un profesor fue el cual es ingeniero químico y yo me inspiré en él para estudiar. Posterior a eso, fue que, pues, como todos los chicos universitarios me han de entender, que pues uno necesita generar ganancias y algo que te permita estar de medio tiempo para poder estar en tus clases y aparte, pues, generar dinero. Entonces, yo en realidad yo no quería ser maestro de baile. Yo solamente una vez me metí a unas clases, aprendí. Yo no quería ser maestro. Fui a una academia porque necesitaban unos bailarines y yo dije, ah, pues, como todos, yo sé bailar, yo puedo. Claro. Pero, pues me hicieron una entrevista y todo y me dijeron, bueno, ¿tú qué sabes hacer? Ah, pues, miren, yo sé bailar. En ese momento, el ritmo que yo sabía era salsa cubana, que es otro ritmo, los invito a que lo descubran. Claro. O timba. Y yo les dije, bueno, pero esto es algo diferente, algo que no se baila por aquí. Y me dijeron, ¿saben qué? Vas a ser profesor y ya. Pues mi primera clase tuve un niñito, siempre lo cuento esa historia bien chistosa, mi primera clase tuve un niñito que se metió como de a fuerzas, de que su mamá le dijo así que métete ya ahorita, y el niño así como de, ay mamá, bueno. El segundo día no tuve nada y a partir del tercer día hasta la fecha, gracias a Dios, nunca me han faltado alumnos, siempre pues al parecer les gustó como les enseñé y vámonos. Después, conforme a que fui dando clases, yo veía que a la gente le gustaba. Yo siento que tengo paciencia y Y sobre todo porque los maestros que yo, con los que yo llegué a tomar clases de baile, pues muchos es como de 1, 2, 3, 4, así, así, arriba, aquí, abajo y rápido. Sí. Todo muy, muy rápido. Y yo decía, no, pero es que cuando yo dé clases, yo les voy a enseñar con manzanitas. Okay. Con bolitas y palitos, así de... Okay. Sí, como de preescolar. Así de preescolar yo les voy a enseñar porque mis alumnos tienen que aprender bien. Y este... Y ya, pues, yo fui enseñando. Y ya después dije, bueno, ya estoy aquí, enseño clases de química, doy regularización, doy clases de baile. Pues, mi papá fue el que me dijo, ¿y por qué no estudias pedagogía? Si tú ya estás enseñando a todos niveles, pues, ¿por qué no? Y la verdad, pues, le hice caso. Y fue la primera que terminé. Y fue la última que empecé y es la que ya acabé. Ok, eso está buenísimo porque además te va dando muchísimas más herramientas. Sí, ¿no? Y esto, que a mí me gusta mucho que hablemos de ello, que siempre lo digo porque he tenido la fortuna de que la gente que viene al programa estudió una cosa, pero hoy se dedica a otra. Y generalmente hablamos de esta, la que se dedica, y no de la que estudió. Y me parece bien interesante porque nos muestra muchas cosas. Por un lado, yo soy de una generación en donde nos dijeron, si estudias eso, te vas a dedicar a eso hasta que te mueras. Uh-huh. ¿No? O sea, mi generación, no sé, seguramente más arriba más, pero estas nuevas generaciones, o sea, yo lo veo contigo, con gente que ha venido que es de entre los 20 ya llegando a los 30, que tienen esta cosa de, y es esto, y también es esto, y también es esto, y también es esto, y entonces incluyo esto otro. Yo vengo de una generación en donde no se educaron para hacer una cosa, ¿no? O sea, vas a tener tu trabajo y te vas a jubilar. Vas a hacer esto y, ¿no? Y ahora esto me encanta porque nos abre la posibilidad a todos los que nos escuchan de decir, sí, puedo estudiar eso porque me gusta. Y si en el camino cambió, está bien, se vale. Ya no es esta idea de si estudiaste eso. Yo hace poco me encontré con alguien que me dijo, ¿pero por qué si estudiaste psicología ahora te dedicas a otra cosa? Y yo sí, porque sí. ¿No? Pareciera que si estudié esto ya no puedo hacer nada más. Y el que de escucharte a ti, el que la gente te escuche de... tengo todas estas habilidades, todas estas herramientas, todas estas posibilidades, pues nos da el espacio para tener muchas más posibilidades justamente. Pero bueno, dame unos minutitos, Ángel, vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. Hablando de con Tony de la Mora. Incontables son las veces que he tratado de borrarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche. Hola amigos, qué bueno que están con nosotros. Regresamos y antes de continuar con nuestra entrevista, queremos enviar unos saludos a nuestros amigos de GIP, tu asesor de contabilidad. Son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecen sus servicios tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Sin embargo, gracias a la tecnología pueden dar sus servicios también en cualquier lugar del país. Puedes encontrarlos en su página de Facebook como tu asesor en contabilidad. También queremos recordarte que nuestros amigos de Campi siguen teniendo a estos precios especiales para rescatistas o las personas que solo gustan de ayudar a nuestros amigos peludos, los perritos y los gatitos. Comunícate con ellos al 5528 965939 para que puedas comprar el alimento con precio especial y poderle dar una patita a quienes lo necesitan. También otro de nuestros anuncios del día de hoy, de nuestros recordatorios, es que ya comenzó el Festival de Octubre 2025. Durante todo este mes, el documental se mueve por México y nuestra región será parte de esta gran red de cine de no ficción, desde Tepetlixpa hasta Tlalmanalco. Algunas de las sedes son Museo Casa de Madera, Casa del Pueblo de Amecameca, Casa Cuauhtémoc, la Casa de Cultura José Antonio Alzate, el Café Mocali y la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Historias que viajan, nos conectan y nos invitan a ver el mundo desde otras miradas. Si quieres más información para las fechas y los títulos de este festival, consúltalos en la página de Facebook de La Voladora. Así que ahí puedes encontrar más información. Y vamos a continuar aquí con nuestro invitado, que tenemos algunos mensajes en Facebook. Dice Alía, el mejor profe. Es como saber manejar, no sabes qué va primero. No. También dice que tienes un don. Yo le creo. Gracias. Yo le creo. Perla Sara te dice, un profesor excepcional, súper recomendado. Sí, Perla, coincido contigo, yo también lo recomiendo ampliamente. Oscar Josmar dice, un gran colega, profe y compañero en el medio dancístico. Alía, súper de acuerdo, estas nuevas generaciones estudiamos una cosa, pero nos dedicamos a otra. Las antiguas también. También yo ando estudiando una cosa y haciendo otra. Rubria Martínez, excelente bien. Programa, saludos, muchas gracias. Jesús Sáenz, excelente profe, gracias chicos por sus comentarios. Y pues vamos a entrar más a este tema de el impacto de los ritmos latinos en el bienestar y la vida diaria, porque pareciera que solamente bailas, ¿no? O sea, es como, yo por ejemplo, ahora que empecé las clases, si hay gente que es como, o sea, como, ¿por qué tanta emoción? ¿Porque solo vas a bailar? Y yo, no, es que pasan muchas cosas cuando bailas. ¿Qué pasa cuando bailas? Pues, yo creo que viéndolo desde diferentes puntos de vista, una de las cosas principales, pues, liberas serotonina, oxitocina, estos, neurotransmisores que se activan, pues te sientes a veces más feliz, a veces un poco frustrado porque dices, rayos, no me salió. Pero también leía hace poco que es bueno siempre aprender cosas nuevas, ¿no? Y desarrollar la neuroplasticidad. Claro. Entonces, cierto, pasan muchas cosas en esta parte de los ritmos latinos, en esta parte del baile, donde pues uno dice, ah, pues yo voy a entrar nada más a desestresarme, a lo mejor solamente va a ser un hobby, pero es un mundo, en realidad es un mundo. Bueno, a mí esto es algo que me apasiona demasiado. O sea, yo me podría pasar horas hablando de baile y salsa y bachata en específico, horas. Pero lo que siento que pasa es que primero llegas, como veía los comentarios, no sabes qué va primero, qué va después, pero pues empiezas escuchando la música, te doy los pasos, empiezas a practicar y te das cuenta que no solo es bailar. Una, tienes que escuchar la música, que esto es algo con lo que a veces me peleo mucho con mis alumnos de escucha la música. Claro. Hay una maestra que fue la que mi colega, y de hecho es la socia que me ayudó a hacer la escuela de baile, le mando saludos, se llama Itzel Cadena. Ella siempre se enojaba mucho conmigo porque me decía, es que no estás escuchando. Cuando yo empezaba, yo decía, es que no entiendo. O sea, entiendo qué es escuchar. Ajá. O sea, yo siento que estoy escuchando la música, ajá, pero me dice, no, es que tú la oyes, no la escuchas. Y ya fue cuando te metes y entonces empiezas a ver que la música lleva un conteo, que tienes que bailar conforme a ese conteo. Y ¿cómo van los tiempos? A veces la música es muy rápida y uno baila bien lentito. Claro. O a veces la música es muy lenta y uno va bien rápido. Entonces es aprender a escuchar en qué momento empiezas, en qué momento terminas, dónde puedes adornar, dónde no. Entonces, esa parte es donde te abres como un mundo así de todo esto yo no lo sabía. Claro. Yo solamente bailaba en las fiestas con la tía que me decía, mi sobrino o mi nieto baila, así de, vamos a bailar y ya. Además, yo siempre digo que un hombre que baila suma muchos puntos. Muchas gracias. O sea, yo creo que un hombre que baila suma muchos puntos, pero un hombre que baila bien suma más puntos. Pues sí. Chicos, apuesten por bailar. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Como una nota extra, por ejemplo, hablando de esta parte de neuroplasticidad, hace poco me metí a hacer ejercicio y box particularmente, y te piden ahora, bueno, a mí me piden mover los pies de otra manera y también te piden otro cierto de coordinación. Entonces, pues la coordinación que yo obtuve del baile, pues ahora me sirve para muchas cosas, muchas cosas. Ya es muy fácil, o sea, es como ya eres más consciente de tu cuerpo, izquierda, derecha, pie izquierdo, pie derecho. Ya es muy fácil en esa parte. Incluso si quieres tocar algún instrumento, también como que dices, ok, ya lo entiendo por la parte de la música o por la parte de igual, izquierda, derecha. Claro. Fíjate, yo estudié danza clásica. Yo a los 8 años entré a la Escuela de Bellas Artes de aquí de América, estudié danza clásica, después estudié danza folclórica. Entre 3 y 4 años cada una de estas, ¿no? Y la verdad es que me gustaba. Y sí sé que eso me ayuda a agarrar el ritmo muy fácil. Aunque no sepa específicamente bailar lo que sea, agarro el ritmo muy rápido. No sé, es muy fácil para mí, pero obtuve estas herramientas cuando era una niña. Oye, ahora es solamente ir justo lijándolas, limando, darles formita. Y esto que dices de todos los neurotransmisores que se empiezan a segregar en nuestro cerebro y que eso da no solamente habilidades físicas, sino también habilidades mentales, ¿no? Todo esto de la plasticidad, aprender cosas nuevas, nos da un montón de facilidad para otros temas. Entonces, aprendo a bailar, pero al mismo tiempo aprendo a coordinar en otros aspectos de mi vida y a socializar. Sí. Que esa es otra. Yo creo que, aparte de que aprendes como esta neuroplasticidad, ser consciente de tu cuerpo, también a socializar, porque realmente mucha gente se mete porque no habla, no dice nada. Incluso me cuesta a veces romper el hielo con mis alumnos de que están bailando con una persona y yo, ¿ya sabes cómo se llama? No, ¿quién sabe con quién bailé? Pero yo la agarré, bailé, fin. Claro. Y también otra de las cosas es que parece fácil, yo diría que tal vez yo que llevo un poquito de rato en este medio, uno dice, bueno, muy fácil, izquierda, derecha, fin. Pero les cuesta mucho y realmente es algo difícil. Y aparte porque es coordinar tus manos y coordinar tus pies. Y algo que siento que no es tan valorado en el baile, en este en particular, es el baile en pareja. O sea, tienes que ser consciente no solo de ti, sino de tu pareja completamente. Y a las mujeres se les da muy fácil el tiempo. Yo siempre he pensado, las mujeres agarran bien rápido el uno, agarran bien rápido el tiempo. Los hombres somos los que somos un poquito más difíciles, y entre ellos yo, porque cuando empecé también se me complicaba. Pero pero bien lo dices, los hombres deberían de apostar por esto porque les da mucha coordinación, mucha plasticidad y puntos, muchos puntos. Muchos puntos, de verdad, muchos puntos. Y fíjate, yo esto de bailar, bueno, yo hago muchas cosas en mi vida que todas las aterrizo a mi crecimiento personal y a mi conciencia, ¿no? Es de esto que está sucediendo en este momento, ¿qué conciencia me está dando? ¿Esto qué me permite darme cuenta de mí para, no solo en el baile, sino en la vida? O sea, yo sí me doy cuenta que en el baile, en la salsa, es de los pocos lugares en los que permito que un hombre me lleve. Eso es algo que yo sé. O sea, chicas, chicos que nos están escuchando, los que es la primera vez que nos escuchan, tengo 48 años, 47 años todavía, ya me estoy poniendo el que ya casi llega en 2 meses. Tengo 47 años, vivo sola desde hace mucho, mujer independiente, autosuficiente, El baile es uno de los pocos lugares en los que yo permito que el otro me diga cómo y por dónde. Y me cuesta. Y me cuesta. Tú lo has visto. Sí, o sea, sí. De repente es como, espérate. Ya, me espero. Pero eso me da información de mí y me da información de cómo me relaciono con los hombres. Y me da información de cómo me relaciono, no solo con los hombres, o sea, en términos generales, con la gente, pero en términos particulares con los hombres. ¿Por qué? Pues porque estoy bailando con un hombre. Y eso empieza a mover un montón de cosas inconscientes. O sea, ¿por qué voy a hacer lo que tú dices? Es lo que yo digo, ¿no? Entonces, chicas, no sé si a ustedes les pase igual, pero yo sí me doy cuenta de que eso me sucede. Claro, yo lo llevo a este lugar de, ok, ¿cuánto más tengo que relajarme? ¿Cuánto más tengo que soltar? ¿Cuánto más tengo que permitir que el otro me muestre por dónde? ¿Cuánto más tengo que confiar en el otro? Es algo, lo que acabas de decir es algo importante, porque yo en el baile me doy cuenta de todo eso. De hecho, es un ejercicio muy bueno en pareja, se lo recomiendo, o sea, si van en pareja mucho mejor, porque yo alcanzo a darme cuenta, a veces poquito, a veces mucho, de parejas que van y yo digo, ah, la que manda es la mujer, seguro, así, sí, porque claro. Desde que te dan las manos, de que, o a veces el dominante es el hombre, o a veces si tienen una buena relación de pareja o no, y bien cómo te desenvuelves, o sea, eso es importante también, aunque no vayas en pareja, también es una terapia y realmente sí lo llevas a otro punto de vista, porque yo, por ejemplo, hay veces en las que he estado muy mal, como todos, no todos tenemos días buenos todo el tiempo, hay días malos, y llego ahí, y algo que a mí me encanta es que siempre hay una canción de salsa para el momento que tú quieras. Claro. Una canción feliz, una canción triste, una canción de desamor, otra de amor. Uh-huh. Siempre hay una canción, bueno, eso es lo que yo pienso, siempre hay una canción de salsa que pum, te da justo en el momento que tú lo necesitabas. Y la verdad sí me sirve como terapia. Hay veces que las que yo llego mal y gracias al grupo, los chicos pues llegan siempre con el mejor ánimo y es como de, ay, bueno, ya salí mucho mejor. Claro. Ya no salí como mal, ¿no? Es eso también es importante y también transmitirlo, ¿no? Yo como profesor, el lograr transmitir siempre lograr llegar lo mejor posible a clase para que pues ellos también lo disfruten, ¿no? Y no se les haga tan tedioso, tan de, ay, rayos, no lo logré, ¿no? Claro. Y bueno, tampoco se trata de que ustedes hagan lo que yo hago, ¿no? En este sentido de yo me doy cuenta cómo me estoy relacionando con quien estoy bailando, con quién me es más fácil, con quién me es más difícil, ¿no? Y lo aterrizo en otros aspectos de mi vida. No se trata de que ustedes lo hagan, sin embargo, sí se trata de que ustedes puedan comenzar a ver todo eso, cómo está impactando el baile en sus vidas. O sea, cómo cuando empiezas a bailar, algo comienza a cambiar contigo misma, ¿no? Contigo mismo, desde tu propio autoconcepto, desde el conocer tus movimientos, ¿no? Desde el conocer, yo por ejemplo, yo soy como que voy en partes. O sea, primero aprendo los pies y ya después, en la clase pasada que empezaste con que vamos a adornar, yo no puedo adornar porque el adorno me queda medio chueco. Entonces, es como, ok, y es parte de conocerme. Es de saber, ok, sí lo voy a hacer, solo en este momento voy a perfeccionar esto y ya después voy a lo que sigue. Y hay quien lo empieza a hacer de inmediato. Y entonces eso nos da también como esta forma en la que nosotros podemos conocernos y podemos ir viéndonos a través del baile. O sea, ¿cuánto fluyes en la vida? A través del baile nos dice eso. ¿Cómo estoy fluyendo? De hecho, sí, porque como te comentaba, yo veo a los alumnos y a veces veo, pues, cómo vienen. Si vienen mal, si vienen bien. Y también porque he tenido alumnos que tal vez se desenvuelven muy bien y llegan a la clase, a lo mejor tuvieron un mal día, y luego te das cuenta, ah, pues, a lo mejor no, hoy no fluyó tanto, ¿no? Pero, pues, es poco a poco, ¿no? Esa terapia y justo cómo fluyes, cómo te relacionas con los demás, desde cómo agarras las manos, qué tan fuerte la tomas, o como claro. Mujer, si te dejas llevar o no te claro. Dejas llevar, o te guías o no, porque luego ya se están colgando del cuello, o luego ni siquiera se quieren acercar, es como de, ay, ¿no? Claro. Y también ahí me doy cuenta de cómo socializa, ¿no? Pero pero la verdad es que está muy padre porque al cabo de las clases, como que poco a poco como que todos nos vamos unificando y todos empezamos a socializar de una manera uniforme. Como que poco a poco te vas moldeando al entorno social que tienes, ¿no? Claro. Claro, y es bien interesante, por ejemplo, yo que llegué a un grupo en el que ya había gente conociéndose, ¿no? Entonces, y si bien al principio fue como, ok, estoy calculando, hoy me siento mucho más cómoda, ¿no? O sea, es ese proceso que además tú generas, ¿no? Porque esto también que a mí me gusta en las clases, lo he tomado en varios lugares clases, y este en donde no vas a estar toda la clase con tu pareja, ¿no? O sea, es vamos rolando, vamos cambiando. Y eso también genera un montón de habilidades, no solo sociales. Uy, ese es un tema complicado. La idea es cambiar, porque yo siempre les he dicho que cuando llegas a veces en pareja, tu pareja a lo mejor tiene errores, que tú dices, bueno, si yo sé que mi pareja no hace bien la vuelta, yo voy a compensar eso para que salga. Uh-huh. Y al revés, ¿no? Claro. Pero cuando cambias, dices, no, es que no le puedo decir a esta persona que lo haga, ¿no? Entonces, ahí es cuando realmente te esfuerzas. Y también por otro lado, como pareja, es soltar el control. Es como de, porque me ha pasado con parejas que son como un poco celosas y así de, no, es que yo solo bailo con ella. Uh-huh. Y pero así también es parte como de socializar, de confiar en tu pareja. Y no precisamente que sea, también esto, no precisamente tiene que ser algo sentimental, sino confiar en tu pareja también significa que esto solo es baile, ¿no? Uh-huh. Y a veces el dar una vuelta es, no sé si me va a agarrar, no sé si me va a hacer muy fuerte, es confiar en la persona con la que estás. Entonces, también siento que nos hace ser como más humanos, ¿no? Como ser conscientes de la otra persona, y siempre he pensado dos cosas importantes, que es una, sin miedo. Ustedes llegan a clase y sin miedo. Sé que empezar algo nuevo siempre es difícil, siempre es complicado, pero la idea es, como dice mi hermana, accionar, uh-huh, a darle. Y la otra, pues, es poco a poco. Todos tenemos habilidades diferentes. Todo se puede, solamente como poquito a poquito, ¿no? O sea, el chiste es darle, bailar. Claro, y ir siguiendo tu ritmo, ir conociéndote, ¿no? O sea, vuelvo a este lugar del autoconocimiento que nos da el baile, porque es conozco mi cuerpo, mis dimensiones, que a veces no me dimensiono, puedo reconocer qué me es más fácil y qué me es más difícil. O sea, sí hay muchos elementos que van más allá del baile. Es decir, si tú vas a clases de salsa o de bachata, no solamente es para que el día que vayas a la fiesta te salga bien la vuelta. O sea, te vas a encontrar en el transcurso de las clases un montón de habilidades que puedes ir descubriendo. Esto que decíamos ahorita del bailar en pareja también nos da mucha información de nosotros mismos. Nos da lo que yo les decía hace rato. O sea, yo estoy muy acostumbrada a yo resuelvo, a yo lo hago. Sí. Tú no te preocupes, ¿no? Yo lo hago. Y claro, en el baile no se puede. O sea, en el baile es esto, somos dos, no solo soy yo. Sí. Uh-huh. Para ahorita, que es siento yo que muchas personas últimamente hacemos como de todo yo, lo puedo yo. Incluso claro, para mí es un tema personal complicado, en el que yo siempre he dicho así como de, ya, yo lo hago, ¿no? Sí, claro. Dicen por ahí, si quiero que salga como yo quiero, lo tengo que hacer. Exacto. Yo. No es cierto, exacto, también puedo incluir al otro, no lo va a hacer como yo, lo va a hacer como él. Exacto. Entonces, para mí como profesor, luego los veo y yo, ay, lo están haciendo mal. Pero siempre he pensado que son como niños chiquitos. Son como, siempre que voy a mis clases voy con mi kinder, ¿no? Porque vamos al preescolar. Pero también es esa parte de confiar en las personas, ¿no? Y decir, te va a salir. O sea, a lo mejor todo esto, y como la vida, que no es lineal, todo a veces es prueba y error. Y al final de cuentas, los alumnos se tienen que ir equivocando para ver en dónde se equivocan e irlo mejorando. Todos empezamos así, todos los profes, todos, o sea, nadie nace sabiendo. Entonces, pues sí, poco a poco es ser conscientes de nosotros, del cuerpo, las dimensiones, como decías, también eso es importante. Han llegado a clases personas con diferentes condiciones, y uno pues se tiene que adaptar también, ¿no? Ser conscientes de la otra persona, y pues no excluirlas, ¿no? Al final de cuentas, siempre hay una manera de adaptarse a bailar. Y lo que también me gusta mucho es que el baile es como un lenguaje universal. Claro. Hay un evento que se hace en Veracruz, el Salsa Fest. Oh, sí. Todavía no he ido, pero... Está padrísimo. Debo de. Padrísimo. Y muchas veces van, o al menos el primer año que fui, me encontré con varios extranjeros y no era necesario a lo mejor hablar el mismo idioma, pero bailábamos. Claro. Entonces, es algo padre también eso, en donde a veces no necesitas conocer al 100% a la persona, solo confiar y hablas sin hablar, vaya, solo con los movimientos, solo con la marcación. Y así vas como haciendo que tu pareja te vaya conociendo. Ah, sí baila bien, no baila bien, le faltan más clases. Claro. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Exacto, entonces pues poco a poco, ¿no? Claro, sí, yo creo que, y esto que hablábamos de la plasticidad, de las neuronas, de cómo de verdad bailar, yo creo que... No hablo de bailar como ballet o como danza folclórica que están súper reconocidos bajo ciertas condiciones, ¿no? Pero hablar de salsa, hablar de bachata, hablar de pues lo que son ritmos latinos, o sea, bailar todo esto que pareciera que es simple, que no tiene esta como esta base desde las bellas artes, ¿no? Porque no bailamos salsa en Bellas Artes, ¿no? Sí. A veces me parece que es como, ay, o sea, se hace chiquito, pero sin embargo nos da muchas cosas, ¿no? O sea, nos da habilidades, ¿no?, sociales, habilidades motrices, habilidades cognitivas, este tema de la plasticidad nos da la posibilidad de compartir con otras personas, de hablar con otras personas, ¿no? Es bien interesante ver cómo si yo bailo contigo, o sea, cuando estamos en la clase y que pones el ejemplo y me tomas y yo digo, wow, lo hice muy bien. Y entonces después lo hago con alguien más y digo, ay, no, qué horror, no me salió nada. No, o sea, es como, y eso a mí lo que me dice también es cuánto en este lugar me dejo ir tan contigo que cuando me toca hacerlo, ay, ya no puse tanta atención, ¿no? O sea, ya no conté, ya no me hice responsable de mí, solo dejo que me lleve, ¿no? Eso también me da información de mí. Es también algo importante lo que dices. A mí me ha pasado, y me imagino que a varios de los profesores de baile que están viendo el programa o que lo están escuchando, o de la zona, les sabe pasar algo similar en que, como bien decías, la salsa y la bachata no es algo... como desde las bellas artes, ¿no? Y sí, cuando te dicen, ah, pues, ¿tú a qué te dedicas? Ah, pues doy clases de baile. Sí, otro más, ¿no? Pero he conocido a profes que realmente son muy dedicados en esto y que incluso tienen más experiencia que yo. Y bueno, o sea, son espectaculares. O sea, yo he visto profesores que dices, wow, o sea, yo soy profesor. Y veo a otros y digo, no, me falta muchísimo. O sea, no sé nada. Como Sócrates dice, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Y dices, wow. Y realmente, aunque esto no sea algo que estudiemos, así como en una escuela, siento que te aporta muchas cosas. Claro. Tanto emocional, física... Porque, como la vez pasada platicábamos contigo, que tú dijiste, el doctor me dijo que esto, sí, que me metiera algo de bajo impacto, no. Sí, que no podía hacer ejercicios de alto impacto. Me arreglaron la rodilla y los pies y me dijeron, no ejercicios de alto impacto. Eso fue el jueves y yo dije, perfecto, yo el sábado voy a mi clase. Y entonces me estaba doliendo el pie y fue de, ¿la salsa es alto impacto? Ajá. O sea, para mí no, pues mi cabeza la salsa no es de alto impacto, pero resulta que sí, lo descubrí con un dolor en el pie que me acababan de arreglar. Sí, he tenido varios alumnos que me dicen, no, pero es que yo me metí a clases porque bajo impacto o en bachata, ¿no? Yo pensé que la bachata era bien despacita y pues no, realmente tiene un ritmo y esto es dependiendo de la música, pero como te repetía, aunque esto no se estudia así precisamente en una escuela y yo lo doy en una academia, siento que aporta bastantes cosas y que a lo mejor tú no vas a una fiesta a bailar ballet, pero sí vas a una fiesta a bailar salsa, claro. Sí vas a una fiesta a bailar bachata, sí vas a la clase a desahogarte, sí vas a desestresarte, sí vas a conocer, sí vas a socializar. En realidad, algo que tal vez no es de las bellas artes, siento que sí te aporta muchas cosas que son importantes para la salud y bienestar. Como te dije, física y emocional. Entonces, lo que también es importante es como cuidar la salud, hacer un buen calentamiento. Esto, si van porque dicen, va a ser despacito. No, la verdad es que como que hay muchas vueltas y hay que ir. A veces sí es rápido, a veces sí es despacito, a veces sí uno lo disfruta, sí uno es como de despacito, pero es cosa de que ustedes lo experimenten, porque me ha pasado que los alumnos dicen, no, es que yo solo quiero poquito, solo vengo a dos clases, y se mete y les encanta. Y ya después, no, yo quiero ir a un congreso y quiero hacer coreografías y quiero participar. Algo pasa a veces mágico, que siempre que se meten a clases, siempre quieren más. Y eso está padre. Fíjate que yo retomé las clases justo porque empecé a ver algunos videos. No son de salsa, son de otro ritmo. Y los veo y de verdad es como, wow, yo quiero bailar un día así. Pero eso no hay, creo que es swing. Y pues por aquí no he visto en donde haya clases, ¿no? Entonces fue como, bueno, no hay aquí esto, pero sí hay salsa y hay bachata. Y salsa, yo pienso que sé, pero en realidad no es cierto. Y bachata, yo ya sé que no sé, entonces he de estar peor todavía, como yo pienso, ¿no? Pero entonces fue como, voy a empezar a hacer esto que me da alegría, que sí me doy cuenta cómo cambia mi estado de ánimo solo por entrar, solo por saber que voy a ir. A mí me pasa lo mismo, igual como profesor, a mí me pasa mucho que voy a dar clase y yo digo, bueno, ya sé que voy a dar clase, uno se mentaliza, se prepara, preparo la clase, llego y ya veo a los alumnos y la verdad es que sí te emocionas, es como de wow. También algo importante es que como todos los artistas, pues vivimos como del aplauso, del reconocimiento, y la verdad es que ver a los alumnos que les sale es como de wow. La verdad, como profesor también es como de qué chido que yo lo vi y llegó y no sabía nada y ahora ya está en este lugar. Ahora baila mejor que yo, porque me ha pasado que algunos alumnos bailan y yo los voy a bailar, a sacar vueltas y yo digo, ni yo me acordaba de lo que, de las vueltas que les enseñé, ni yo me acordaba, sí, y ellos claro. Lo hacen mejor. Está muy padre eso, y también a las personas que van y que yo veo que llegan así como cabizbajos, que llegan de, hoy me dejó la novia, hoy tuve un mal día, hoy pasaron muchas cosas, y se van de la clase y, bien, hoy hice algo nuevo, o claro. Hoy conocí a nueva gente, hoy socialicé, hoy aprendí. Está muy padre eso, la verdad. Claro, fíjate que la semana pasada, creo que justo fue el miércoles de la semana pasada, llegó un chico nuevo a tu clase y él me decía, es que estaba yo en el gimnasio, pero me acordé que el fin de semana, pues sí bailé, pero como que di unas vueltas, como que nomás me sé dos. Y cuando vi que empezó la clase, dije, a ver, ¿puedo seguir en el gimnasio o puedo ir a la clase? Y entonces decidí venir a la clase. Y mis amigos ya pasaron a ver, o sea, ya pasaron por aquí, me vieron y se empezaron a burlar de mí. Pero yo voy a seguir, porque me di cuenta que con esas dos vueltas, que son las únicas que sé, no es suficiente. Y entonces hoy quiero aprender porque quiero ir a bailar bien, o sea, quiero hacerlo bien, quiero disfrutarlo, quiero... Y esto me parece súper divertido y genial porque es cuántas cosas comienzo a abrirme solo por decidir ir a una clase de salsa. Y no sé si va a regresar todas las clases o no, pero ya solo el hecho de llegar a esta clase y de ver algo diferente y de empezar a hacer algo diferente con su cuerpo... nos genera muchísimos más beneficios que seguir haciendo más de lo mismo para que no se burlen de mí. Porque ¿cuántas cosas hemos dejado de hacer? Porque alguien se burló, porque alguien se rió, porque alguien dijo, ¡ay, qué lucer! Porque alguien dijo, ¡ay, cómo vas a hacer eso! Mejor vente a hacer esto otro. Y bueno, los dejo con esto y ahorita regresamos, vamos a un corte rápidamente y continuamos. porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia, porque yo en el amor soy un idiota. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Y bueno, llegamos a el último bloque. Recuerden que aquí el tiempo pasa diferente, es súper rápido y ya llegamos a nuestro último bloque. Pero antes de irnos, vamos a nuestra sección, que quienes ya nos han escuchado la conocen, quienes son nuevos escuchándonos conocerán nuestra sección de El Tip de la Semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Aquí le vamos a pedir a Ángel, a nuestro invitado de hoy, que nos dé el tip de la semana. ¿Qué le dirías tú a la gente para que pueda comenzar a experimentar esto de lo que hemos estado hablando? ¿Cuál sería ese tip preciso y exacto que podría, con el que podríamos comenzar? Uy, pues un tip que sería importante sería, yo siempre les digo a mis alumnos que para bailar solo necesito que sepan izquierda y derecha. Solo hacer algunos ejercicios, tanto en pies como en manos, saber cuál, ser consciente de su lado izquierdo, de su lado derecho, y empezar a hacer, si todo lo haces con la derecha, a lo mejor ahora empezarlo a hacer con la izquierda. Tener como esa plasticidad con ambos, sé que te va a costar, pero de ahí en fuera, tal vez eso suene algo como muy sencillo, pero que te va a dar mucho en el baile y en muchas cosas, que ocupes ambos hemisferios. Ok, entonces chicos, ya saben, vamos a empezar a utilizar, si eres diestro, comienza a trabajar más con tu izquierda, si eres zurdo, empieza a trabajar más con tu derecha para ir justamente trabajando con esta plasticidad y tener esta facilidad en el baile. Y sin miedo, o sea, siempre entren a clase y sin miedos. Siempre todo es difícil, pero poco a poco lo van a lograr. No, todos pueden bailar. Eso me encanta. Todos pueden bailar. ¿Escucharon bien? Todos pueden. La cosa es, ¿quieres? Exacto. Muchas gracias por el tip de la semana. Ahora regresamos. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, voy a leer algunos de los comentarios que hoy tenemos. Un montón de comentarios y eso me hace muy feliz. Jesús Sáenz dice, excelente, profe. Lander Castillo, eso, sé que le echas muchas ganas y te mereces más. Karen Bala, excelente maestro y persona. Sus Flores, manden saludo para los alumnos de los Héroes Chalco. Manda saludos, por favor. Ah, sí, tengo que mandar, tengo varios grupos, tengo que mandar saludos a mis alumnos de los Héroes Chalco, de Chalco, de Iztapaluca, de Palmas Una, de el Coral Club de Santa María, y creo que no se me olvida ninguno. Ah, de Sino, creo que ya. Ok. Y si no, no se preocupen, saludos para todos sus alumnos. Saludos para todos los alumnos. Ah, me dijeron que alumnos para... saludos para Yesenia, para Itzel Cadena, saludos para mis... para Alma Piñón, para mis alumnos, exalumnos de la Escuela Tlatcaele, que también daba clase en una universidad. Saludos para todos. Muchas gracias para Aurum, para la Escuela de Baile, que es mi escuela de baile, la que creé Aurum. Entonces, saludos a todos. Ok, muchas gracias. Muchas felicidades, el mejor para hablar de ese tema, dice Lander Castillo. Un antidepresivo natural, dice Alia, claro que sí. León Más, excelente, yo tomo clases con él, es el mejor. Alia dice, no por nada es una de las bellas artes, la danza. Lander Castillo, no hay nadie más indicado para hablar de ritmos que Ángel Infante. Tenemos grupo de porra, oiga, sus franceses. Alma Piñón, muchas felicidades, maestro. Dice, soy Paola de la Universidad La Caelel. Qué orgullo que estén en radio, felicidades. Alia, la danza me dio seguridad de mí ante los demás. Claro, la danza nos da un montón de cosas y el baile es parte de eso. Dina Castillo, muchas felicidades, el mejor profesor. Orgullosa de ser la tía. Ajá. Ok, la tía, muy bien. Qué bueno que la tía vino a escucharnos. Okay. Alia, en la salsa una se deja llevar, claro, a veces. No siempre, no por todos, he de decir, lo hago. Carolina Mejía, felicidades, maestro Ángel, es un gusto escucharlo por la radio. Ya no tengo espacio en el día para ir a sus clases, que son buenísimas. Hay que hacer espacio, Carolina, porque esto nos va a dar mucha más felicidad. Muchas felicidades, dice Ali Castillo, al mejor maestro de salsa. Yesenia Luna Aragón, sin duda es una excelente terapia. Saludos, profe. Karen Bala, sí, es siempre, transmites lo mejor, sin duda alguna da seguridad, profe. Alia dice, la salsa es vida para los latinos y no latinos. No por nada Benito la hizo honor en su último álbum y va a transmitir toda esa vibra en el evento más esperado del deporte, el Super Bowl. Ah, miren toda la información que Alia tiene. Sí, tenemos información. Berry Núñez dice, bailar es delicioso. Daira, el baile es una forma de expresión y compartirlo con las personas que los disfrutan de la misma manera es increíble. Y parte de ello se logra con un gran profe como Ángel. Alan, una experiencia muy bonita, relajante, difícil, pero no imposible. Espero ir nuevamente. Esperamos que sí. Alia, si bien no está clasificado dentro de las bellas artes, está implícito por la expresión corporal y el ritmo, la danza y la música. Claro que sí. Si bien, luego dice, la salsa es un género musical que combina influencias afrocaribeñas, latinas y jazzísticas. Su ritmo sincopado y complejo es una manifestación artística dentro de la música considerada una de las bellas artes. Laura Porger dice, eso, profe, felicidades aquí, apoyando como siempre. Luna Ortega, saludos, gran profe, bailar es la mejor cura. Igual. Muchas gracias por tantos comentarios, me encanta escucharlos y leerlos. Dime, igual, un saludo a Yosmar, que me dijo que le mandara un saludo, y también les tengo que mandar un saludo a mis profesores, a los primeros profesores, que es a mi mamá y a mi papá, que ellos fueron los primeros que me iniciaron en esto, mis mayores profesores, que es mi mamá Miriam y a mi papá Raúl. Saludos a ustedes. Pues muchísimas gracias. Estamos sobre tiempo, pero antes de irnos, Ángel, dinos rápidamente cómo te podemos localizar, en dónde te encontramos, cuáles son tus redes sociales. Y yo sé que tienes un evento al que le tengo muchas ganas, pero no podré estar. Pero de todas maneras, cuéntanos así como en súper rápido. Ok. Nos encuentran en Facebook como Aurum, A-U-R-U-M, Salsa y Bachata. Estamos igual en Instagram, Aurum, Salsa y Bachata. Tenemos un evento para este 11 de octubre, queremos invitarlos a todos. Va a ser en Tlalmanalco, si andan por aquí cerca, si se quieren dar una escapada de vacaciones, es en Tlalmanalco, en el Coral Club Santa María. Va a ser a partir de las 5 de la tarde y hasta el siguiente día, 12 de octubre. Está muy padre el concepto porque es bailar. Después de ahí nos vamos a la alberca Pool Party, que por cierto es climatizada y la alberca está techada. Y posteriormente vamos a acampar hasta amanecer. La verdad está muy padre, está muy, muy, muy padre el concepto. Espero verlos a todos ahí para bailar. También damos clases en la zona de Chalco, en Ixtapaluca, en Los Héroes Chalco y acá en Tlalmanalco. Pues muchísimas gracias. Ya saben en dónde pueden localizarlo. Por favor, yo no puedo ir al evento que van a tener, que estaba yo encantada, pero no voy a estar. Pero vayan ustedes, diviértanse, conozcan gente, trabajemos más en la plasticidad de nuestro cerebro y seamos mucho más felices de lo que somos ahora. Muchas gracias por sus saludos. Gracias a nuestra operadora, que sin ella la magia de este momento no sería posible. Gracias, Ángel, por venir, por hablar de ese tema y, por supuesto, la invitación abierta para cuando tú quieras regresar. Ah, claro que y sí. Continuar compartiendo todo esto. Amigos, nos escuchamos la próxima semana, miércoles en punto de las 16 horas. Que tengan una grandiosa tarde. Hasta luego. Bye, bye. Vámonos a bailar ahorita, vámonos a clase ya. De clase. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Hablando de miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.